la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Estamos en A la Vuelta. Pablo Chipola, Gustavo Escatareje y yo, Marta Meliano. Gustavo Escatareje con su Rincón Nerd. Y los relatos y las narraciones con nuestra narradora invitada de hoy, Silvana Mar, que nos va a relatar un cuento y otro cuento de Julio Cortázar. Un cuento con música. Pablo Chipola y la actualidad. Y vamos con la música. Dale, Cami, que tuvimos unos problemas técnicos, así que disculpen. Hola de nuevo, tuvimos problemas técnicos como muchas veces tenemos Y bueno, buenas tardes, estamos en A la Vuelta, y como todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Nauta 106.3. Pablo Chipola, Gustavo Escatareja con su Rincón Nerd y yo, Marta Meleán. Vamos a intentar hacer una hora linda, entretenida, con nuestra invitada, la exquisita narradora, la querida Silvana Magri, que nos va a dar un cuento con música y otro de Julio Cortázar. Y algún relato mío, y después el Rincón Nerd de Gustavo, y la actualidad, toda la actualidad, con Gustavo, con Pablito Chipola. Arrancamos entonces con la efemérides, un poquito de música antes. Dale, Cami. El 5 de abril es el 95º día del año en el calendario gregoriano y el 96º en los años bisiestos. Quedan 270 días para finalizar el año. Y los acontecimientos más importantes: en Alexander Nevsky, en 1242, un héroe nacional y santo también ruso, vence a los caballeros teutónicos en la batalla del lago Peipus. En Virginia, Estados Unidos, en 1614, la india Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe. Hay una película, acuérdense, de Julia Roberts. 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen descubre la isla de Pascua para el mundo occidental. En 1794, en París, guillotinan a Georges-Jacques Danton, líder de la Revolución Francesa. En Basilea, en 1795, se firma el Tratado de Basilea entre Francia y Prusia. En 1818, cerca de Santiago de Chile, las fuerzas libertadoras dirigidas por el general José de San Martín y por Bernardo O'Higgins, chileno, vencen a los realistas en la batalla de Maipú, asegurando la independencia de Chile. Después vamos a hablar un poquito de la batalla de Maipú. 1823, en las colinas de Ochomogo, en San José de Costa Rica, los republicanos vencen a los imperialistas promexicanos en la batalla de Ochomogo. En Chile, en 1879, Chile declara la guerra a Bolivia y Perú, es la guerra del Pacífico. Bolivia con esa guerra perdió Antofagasta, o sea, su salida al mar por el Océano Pacífico, y también las grandes minas de cobre que ahora tiene Chile. Entre Chile y Argentina, en 1910 se inaugura el ferrocarril transandino Los Andes-Mendoza. 1911 toma la plaza a Chiautla el general revolucionario Emilio Zapata, liberando a todos los presos, entre ellos Jesús Morales el Tuerto. Y seguimos. En 1925, en el Reino Unido, se introduce la moderna regla futbolística del fuera de juego, que ya les voy a explicar en qué consiste. En 1933, en los Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt declara emergencia nacional y decreta la orden ejecutiva 6102, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses poseer grandes cantidades de oro. En 1951, Ethel y Julius Rosenberg son condenados a la pena de muerte por realizar espionajes a favor de la Unión Soviética. En 1950, Unión Soviética, porque Rusia en esos momentos era la Unión Soviética. En 1953 se funda en la ciudad de San Ramón de Alajuela, en Costa Rica, el club de fútbol llamado Asociación Deportiva Ramonense. En 1955, en Londres, Winston Churchill renuncia como primer ministro. Y también vamos a hablar un poquito más de Winston Churchill. En 1963 se conecta por primera vez el teléfono rojo, que al final no era rojo, era negro en realidad. El famoso aparato que unía el despacho del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en Washington con el líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. En 1978, en Chetumal, México, se inaugura el Estadio 10 de Abril. Perdón, Chetumal. 1989, el movimiento sindicalista polaco Solidaridad es legalizado y así puede presentarse a elecciones generales. En la Argentina, en La Plata, durante un partido de fútbol en 1992, entre los clubes Estudiantes y Gimnasia Esgrima, este último convierte un gol que es recordado con el nombre de gol del Terremoto, porque quien lo hizo fue Terremoto Perdomo, uruguayo. En 1992, en el Perú, el presidente Fujimori, Alberto Fujimori, disuelve ambas cámaras del Congreso de la República contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos un poquito de música y después les voy a contar en detalle todo lo que les dije de Churchill, del fuera de juego, lo que significa, y del grupo Solidaridad. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go. Abril, en 1588, nace Thomas Hobbes, fundador de la filosofía moderna. Plantea que para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra, es necesario un Estado fuerte y autoritario. Para lograr esto es imprescindible establecer una relación de soberanos y súbditos entre los hombres. Un 5 de abril de 1818 se produjo la batalla de Maipú entre los realistas y los criollos, el general José de San Martín y Bernardo O'Higgins por Chile. También este día se celebra la amistad entre Chile y Argentina. En 1955, un 5 de abril, Winston Churchill renuncia como primer ministro del Reino Unido. Había sido primer ministro en 1940 hasta 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la segunda vez, 1951 a 1955. Gracias a su gran relación con Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, logró que Gran Bretaña pudiera abastecerse de armas y suministros a través del Atlántico Norte. Con su exitosa estrategia de aliarse con los Estados Unidos y con la Unión Soviética para derrotar a las potencias del Eje, se logró el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. En 1963, un 5 de abril, se conectó por primera vez el teléfono rojo. Es un enlace de comunicación directa entre Moscú y los Estados Unidos. La Guerra Fría estuvo varias veces a punto de convertirse en guerra nuclear, o la guerra de los misiles en Cuba. Si hubiera habido una comunicación directa como la que se estableció a través del teléfono rojo, que no era rojo, como dije recién, sino negro, entre Washington y la Unión Soviética, no hubiera pasado ninguna de esas cosas nunca. Y sigue estando activo. Seguimos con el grupo sindicalista de Polonia, Solidaridad, que a principios de 1980 se convirtió en el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético como era Polonia. Lech Walesa era su líder. El 5 de abril de 1963, vuelvo al teléfono rojo, se conectó el teléfono rojo. Es un enlace directo de comunicación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y el 20 de junio de 1963, esto era lo que quería decir, cuando se fundó la línea directa entre Moscú y Washington. Fue el 20 de junio del 63 cuando fue la primera llamada. Y a ver, vamos a ver, fuera de juego, lo que les quería explicar, fuera de juego lo que significa para el fútbol. Se produce cuando entre el jugador que va a recibir la pelota y la línea de meta no hay ningún contrario, solamente uno. Fuera de juego, cuando estás en la mitad del campo de tu rival y cualquier parte de tu cabeza, de tus piernas o tu cuerpo está más cerca de la línea del gol de la pelota y el penúltimo de los rivales. ¿Quedó claro? Más o menos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a dar paso a las narraciones y a Gustavo Escatarejia con su Rincón Nerd. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No. Te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan. No lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con una correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, de Julio Cortázar. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Una parte de mí había abandonado completamente la idea de ver Morbius, la última película del universo de Marvel de cómics. Las críticas eran horrendas. No pensaba ir a verlo al cine, hasta que un amigo me llamó, me sacó del bucolismo del domingo, me dijo, te invito a ver Morbius. Perfecto, nos metimos a ver, hicimos 50 kilómetros, le pusimos una pila para ver Morbius. Convengamos que el domingo te enfrenta a algún plan bastante triste respecto de ver una película de cómics, ¿no? Entonces dije, sí, vamos. Nos enfrentamos a una película protagonizada por Jared Leto, cuyo director es Daniel Espinosa, un chileno sueco cuyo antecedente es una película que se llama Life, Vida, una película de ciencia ficción bastante interesante en el cual hay un organismo que termina invadiendo una estación espacial. Yo la recomiendo porque a mí me entretuvo. En este caso, repito, estamos ante un personaje, el cual es un médico investigador, enfermo por una enfermedad neurológica, que lo tiene casi, casi inválido, y casi, casi que la muerte lo tiene arrinconado. Está buscando la cura, investiga a la vez, su mejor amigo es quien lo financia en esta investigación, y por supuesto, esta investigación, la mejor idea que tuvo el tipo es investigar con vampiros, con murciélagos vampiros. El momento llega, Morbius experimenta con él mismo y se convierte en un vampiro. El tipo lo entiende como una condena, tiene que vivir bebiendo sangre. Es básicamente un monstruo contenido. Su amigo quiere la cura también, que está enfermo de lo mismo, y él le dice, no, pará. Esto es terrible lo que me está pasando. ¿Y qué pasa? De un momento a otro tenemos a dos vampiros gigantes peleando en la ciudad. Lo interesante de Morbius, a mí me entretuvo muchísimo. Me parece que no es una película. Es mucho mejor que, por ejemplo, la película anterior de Marvel, que es Venom desencadenado. La película en la cual introducen a Carnage, que yo pude ver 10 minutos de la película y no la toleré más. Esta película a mí me mantuvo entretenido. Me parece que hay que entender algo. O bien el director está un poco loco, o bien el tipo entendió la lógica narrativa, la lógica argumental de los cómics de los años 60 y 70. En la cual hay que aceptar alegremente, inocentemente, poéticamente, la aparición de ciertos poderes que no tienen mucho sentido, pero son vistosos, llamativos y son ciertamente absurdos. Y repito, hay que aceptarlos y divertirse. La inocencia está en eso, aceptarlos para saber divertirse. Y me parece que esta película es una muestra de eso. Contrasta con cierta cientificidad de otras películas, en el cual hay alguna explicación lógica de los superpoderes, lógica entre comillas, y acá no, acá Morbius en algún momento empieza a comunicarse con los vampiros, que también puede ser lógico si uno es un vampiro humano, pero la forma en que los usa como armas, si se quiere, es, repito, es absurda, pero hay que aceptarlo y hay que entenderlo y hay que divertirse. Hay una contraparte femenina que es la Adriana Arjona, que queda ahí un cliffhanger, una intriga respecto a ella. El villano es Matt Smith, que no lo conocemos por... es un gran actor. La construcción del personaje es tan previsible que a mí me parece que no llega a ser absurda, pero es tan previsible que roza lo absurdo. Y en algún punto, yo no puedo menos que adjudicarlo a esta lógica narrativa de los cómics de los 70. No puedo entender de otra forma. Y a la vez, el tipo Matt Smith es tan bueno. Repito, lo conocemos por Doctor Who. Estuvo también muy bien en The Crown. El tipo es tan bueno que lo hace creíble. Es un buen actor. Es un buen actor y en algún momento se la ponen difícil, ¿eh? En algún momento de la película se la ponen bastante difícil. Yo no voy a recomendar Morbius. Porque creo que no es para todo el mundo. Creo que hay que ver un poquito más allá. Si tenés ganas de ir a divertirte un rato, anda a verla. La puedes ver por streaming en algún momento, seguramente va a estar. Yo, esto es personalísimo, me divertí mucho. Repito, fui un domingo a la tarde, a las 3 de la tarde, a ver Morbius, en el cual los programas alternativos son quizás alguna necesidad de pegarse un corchazo, pero me pareció que está buena para verla. Me pareció divertida, sobre todo respecto de otras películas como, por ejemplo, la última de Venom. Marta, Pablo, les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Besos. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tsu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tsu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Ahora con nosotros, Pablito Chipola con la actualidad. Hola, Pablito. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a toda la audiencia de A la Vuelta. Hoy estamos de esta forma, no podemos estar exactamente en vivo, pero bueno, estamos muy cerquita de la hora del programa. Haciendo este resumen que llamamos Pensaba Hablar, siempre, Marta, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra, porque bueno, nos manejamos con el dinamismo que tiene la realidad, tanto de nuestro país, de nuestra región, como del exterior también, siempre con muchas novedades, con mucha información, y lo que hacemos es tratar de analizar humildemente algunas de estas cuestiones que nos van tocando de más cerca o de menos cerca. Pero vamos a hablar un poco de lo que viene pasando en estos días. En estos momentos tenemos la visita del flamante presidente chileno Boric. Esperemos que sus discursos tan alentadores para un cambio en la región y una vuelta a un progresismo o directamente a ideas que son realmente populares, ojalá se puedan plasmar. Muy esperanzador escucharlo. Esperemos, insisto, que pueda, que no deje en la puerta de la Casa de la Moneda sus convicciones. Parafraseando a Néstor Kirchner, todo indicaría que no. Tiene, entre otras ventajas, a su favor la juventud, una persona menor de 40 años. Esperemos que tenga las convicciones también firmes y que también sea un aliado en aspectos políticos, no solo económicos, de la Argentina-Chile. Y el jueves, en dos días, va a estar por acá el presidente Arce de Bolivia, también aires de renovación después del golpe militar y el intento de asesinato de Evo Morales. La gran ayuda de la Argentina fue determinante para salvarlo. Recordemos, todavía estaba Macri en el poder, que había ayudado al golpe de Estado enviando armas, pero en la transición, ya habiendo ganado Alberto Fernández las elecciones, fue él quien pudo establecer un puente para que Evo pudiera salir sano y salvo de su país y se salvara de la muerte. Lo dice él mismo, lo dicen todos, no hay más vueltas al respecto. Bueno, esa ayuda de la Argentina tiene consecuencias positivas, por supuesto, al haber ganado un aliado de Evo Morales, su exministro de Economía, que también está en el campo popular, porque bueno, ahora que tenemos una crisis mundial de falta de gas por la guerra entre Rusia y Ucrania, recordemos que Ucrania es gran productor de gas y eso está afectando los costos de la nafta, los costos del gas y además el aprovisionamiento mismo. Bueno, Bolivia, que es un gran productor de gas, va a venderle una cuota más alta a la Argentina. Esto hay un tercer actor en esta negociación, que es Brasil, y tenemos que destacar otra gestión positiva de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, que se lleva muy bien con Bolsonaro, esperemos que no demasiado bien, pero que está entendiéndose con las autoridades brasileñas para negociar que parte de la cuota que Brasil tiene asegurada con un precio preferente por la cantidad que le compra, lógicamente mucho mayor que la nuestra, a Bolivia, bueno, parte de la cuota brasileña va a pasar a la Argentina y de esa manera se espera que no tengamos problemas para cuando venga el frío intenso, problema con el gas en la Argentina. Recordemos que es muchísimo más barato, cuatro veces más barato comprarle el gas a Bolivia que traerlo en barcos en forma licuada. Recordemos que era lo primero que hizo Macri con respecto al gas, fue licitar 8 barcos con gas licuado, 7 de los cuales ganó la licitación Shell, donde su ministro de energía, Aranguren, todavía tenía acciones de la empresa, no era el CEO, lo había sido, pero tenía acciones de la empresa, hecho que debería haber ido a la justicia también por lógica, mal desempeño de sus funciones, como mínimo. Bueno, así que tenemos una buena noticia con respecto al gas que está faltando. Hay problemas en el ámbito local, están de punta con garro los taxistas. Primero no querían pagar las multas y ahora quieren ir a la justicia porque se está limitando la venta de gas y ellos quieren tener una prioridad como servicio, dicen, público. Hay un error de concepción, ¿no? Pero bueno, un servicio que sí es para la comunidad, es un servicio privado en el ámbito público, pero quieren tener preferencia en la provisión del gas porque, bueno, lo necesitan. El 90% de los taxis funciona con gas y no con diésel. Obviamente con nafta tratan de no andar por el precio y porque obviamente no les conviene. Pero bueno, ahí están los problemas que también, fíjate cómo llegamos de la guerra Rusia-Ucrania a los taxis de La Plata, como todo se va conectando, Marta. Pero bueno, decíamos que es dinámica nuestra realidad, tenemos mucha, mucha más información, se siguen apareciendo pruebas para quienes encomendaron e hicieron pegar carteles contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tienen que dar cuentas a la justicia, la trataron de asesina, bueno, una serie de cuestiones que vamos a estar siguiendo, van apareciendo más pruebas y se está llegando al autor intelectual de esos afiches. Y bueno, también hay muchos más temas para tratar. En el ámbito local, lo único que vemos que Garro inaugura son complejos de locales, por ejemplo, de gente amiga que hace especulación inmobiliaria. Ese es el trabajo que dice que está trayendo a la región el intendente. Seguimos esperando que arreglen las plazas, los parques públicos que están destrozados, descuidados. Y bueno, otra cosa que nos está regalando el intendente, y le vamos a agradecer, es unos hermosos paisajes otoñales por la falta de barrido, ¿sí? Recién ayer empezaron a barrer en algunas zonas después de la caída de hojas de todo marzo, y lo que va de abril contrasta mucho con lo que era hace unos años el barrido, que se hacía más de una vez por semana y que permitía que no solo una cuestión de belleza, sino que no se acumularan hojas, que no se pudrieran hojas, que se mojaban, y sobre todo que no fueran a los sumideros y no complicara los desagües cuando se producen lluvias. No hemos tenido una lluvia fuerte, por suerte, porque no hubieran barrido de todos modos y hubiéramos tenido bastantes problemas por la gran cantidad de hojas que se van juntando en los cordones y en las esquinas y en las veredas mismas, y que no se encarga la municipalidad de barrer en tiempo y forma. Así que bueno, esperamos que ese paisaje otoñal que nos regaló deje de ser tal, que quede para las plazas, para los parques y no para la vereda y la calle donde se transita, porque bueno, realmente entre eso, la falta de iluminación en Plaza Rocha sigue siendo una plaza fantasma. Por momentos Plaza Italia también, parte de Plaza Moreno históricamente, siempre lo decimos, pero al lado de 50 suele aparecer oscura, Diagonal 79, la mitad suele estar oscura, 60 entre 1 y 7 siempre está con menos luz de la que tiene que tener. Bueno, cosas que ya son costumbre de esta gestión, que es hacer las cosas a medias, no completar las obras, no controlar. Nunca taparon las veredas de 60 en esas cuadras que arreglaron. Estuvieron 2 años para poner las luces del lado de la vereda y sacarlas de la rambla. Nunca terminaron esa obra. Y nunca funcionó toda la luz a la vez, la de la rambla y la de la calle. Como eso, cualquier otro barrio, después por ahí nos llega algún mail y podemos compartirlo. el bacheado se ha hecho tarde también, pasó todo el verano y no se bacheó nada, se empezaron a faltar calles, la justicia lo frenó y después no continuaron, pero no se hizo el bacheo que se suele hacer en enero y febrero cuando hay mucha menos gente y es lo ideal. Bastante desmanejo, desgobierno, justamente llama La Plata gobierno el eslogan, es un desgobierno. Y por otro lado, bueno, esperamos que desde provincia lleguen algunas obras pendientes a la región, como completar el ensanche del camino Rivadavia, la continuación de la avenida 32, que es parte de la traza de una ruta provincial y debe ser completada. Esa la dejó incompleta Vidal, se iba a comenzar en 2016 y como era una gestión adversa al gobierno de ese entonces, no se hizo nunca la obra. Ahora está ahí con muy poco trabajo. También sobre la avenida del Petróleo, la continuación de la avenida 60 hacia Berisso, se está realizando un refuerzo, se está haciendo, reemplazando el asfalto por pavimento para que los camiones soporten, porque va a ser finalmente ruta de los camiones con contenedores hacia el puerto, Puerto La Plata. Recordemos que está proyectada la realización de un aeropuerto comercial que no solo tenga vuelos oficiales en La Plata y que se convierta también en un punto para poder salir desde La Plata directamente a distintas partes del país y quizás, si es internacional, al exterior también, por lo menos vuelos de cercanía. Así que bueno, de a poco la ciudad se va convirtiendo en una ciudad grande y esperemos que el desmanejo municipal no frene este proceso inexorable de crecimiento de La Plata y de la región toda. Bueno, Marta, arrancó la universidad con presencialidad plena, ya sabemos que en las escuelas está de esta manera, se está discutiendo o analizando si se deja de ser obligatorio el uso de barbijo en las aulas. Yo propongo que se mantenga esa medida por una cuestión lógica de prevención. Ya a nivel nacional se dejó de lado el distanciamiento social de 2 metros como medida, porque bueno, con la gran mayoría de la población vacunada, esa medida ya no es obligatoria. De todos modos, en locales se mantiene la prudencia, incluso con la imprudencia municipal de hacer no obligatorio el barbijo, en muchos lados lo siguen exigiendo con todo derecho. Y en la mayoría de los locales, Marta, en los que uno se mueve, siguen pidiendo que la gente ingrese en cantidades especificadas, de 1 o 2 personas, las que fueran según el local, y que sigan usando el barbijo y siguen atendiendo en general con barbijo quienes están en esos locales, lo cual me parece una medida prudente. No cuesta nada seguir cuidándonos y recordemos que el virus sigue estando entre nosotros. No habíamos hablado la semana pasada, pero el virus sigue teniendo contagios. Por supuesto que estamos en un momento de bajo nivel de contagios y con gran parte de la población vacunada, que no genera trastornos en el sistema de salud. Pero en China, por ejemplo, Shanghái tiene en forma indefinida la etapa de aislamiento nuevamente. La tasa de contagios en Reino Unido también es muy alta en este momento, están con un rebrote. En el caso de China es la tasa de contagio más alta desde la pandemia, o sea, ha superado la etapa inicial. Pero bueno, tenemos que estar atentos a que eso no tenga consecuencias en la Argentina, que no lleguen esos rebrotes a causar en la Argentina algún tipo de trastorno. Un rebrote de casos, hemos tenido muy recientemente la tercera ola y en época de calor, ahora con frío, hay que cuidarse de que no volvamos a tener una situación de esas. Bueno, Marta, hasta aquí lo que podemos resumir de esta semana. Seguiremos el martes que viene. Vamos ahora a seguir escuchando tus relatos. Siempre con la alegría de tener a Gustavo con su rincón nerd en el programa. Y bueno, seguimos a la vuelta. Abrazo a toda la audiencia de Radionauta FM. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra,

Pero, ¿cómo le explico a mi corazón la vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo? Que fallé como amante. Para ustedes, el bolero, yo lo comprendo. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. ¿Ya llegamos a la despedida? Y vamos a decir un cuento. El cuento lo va a pasar Cami. Con música linda. A ver, ¿vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. La otra noche. Ahí está. Soñé que entraba a mi propio funeral. Entré a un salón iluminado. Había como un ambiente festivo. En diferentes grupos reconocí a muchos de mis amigos, a mis amigos del barrio, a mis compañeras de colegio, a mis amigas de la misma cuadra donde vivía yo, Carmencita y Alicia. Carmencita se fue cuando teníamos 8 años porque al padre lo trasladaron. Trabajaba en un banco. Después vi a las chicas del colegio. Mi escuela no era mixta, era a la mañana íbamos las mujeres, a la tarde los varones. Estaban ahí, charlando y riéndose. También estaban mis amigos de toda la vida, mis amigas y compañeras del coro. Estaban mis amigos del coro también. Y de la vuelta del perro que llevaba a la París y ahí tomábamos un cubano dulce. Y estaban también los del continuo del mayo. Estaban todos ahí y todos se reían. Escuché así, porque me acercaba, mi nombre. Qué lindo que a uno lo recuerden así, con alegría, con risas. Serían algunos de mis hazañas de esas fechas, de esos días. Eran todos muy jóvenes, ah, caray. Me había muerto joven, parece. Los mozos iban por todos lados, recorrían todos los grupos con copas burbujeantes de champán. Como si estuvieran brindando una cosa alegre. Era un ambiente risueño en vez de festivo. Pasaron las horas. Los mozos seguían repartiendo copas de champán. Finalmente iban apagándose los murmullos, iban al guardarropas a retirar sus abrigos. Y yo también me apresté a salir. Entonces, yo tenía un abrigo puesto, pero fui al guardarropas a recoger mi cartera. Cuando salí del guardarropas y ya me aprestaba a irme junto con todos los que se estaban yendo, alguien me golpeó la espalda, toc, toc, en el hombro. Giré la cabeza y alguien me dijo: Marta, vos no te vas, vos te quedás. Los demás se van, pero vos te quedás. Entonces me di cuenta que morir es estar sin amigos. Y nos estamos despidiendo con nuestra cuarteta de siempre. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Vamos a seguir. Chao, hasta luego.